allá en la pampa argentina, sin siquiera exagerar. Por declararme una china, casi me quiso pegar. Me dijo que era un curao, un roto y un atrevido, que ella nunca había pensado en un roto pa' marido. Yo le dije nunca ha faltado un roto pa' un descosío. La china era re bonita y fina como caballo. Cuando le gustó este gallo, porque no era muy tontita, cantaba unas tonaditas que me teñían las canas, y al verla me daban ganas de darle un buen hocicazo. Pero tenía un geniazo que no aguantaba macana. Allá no son como aquí, que las chinas son rogadas. Antes de decirle nada, luego dicen que sí. Como una que conocí, doña de tierra un montón, y hasta con un cimarrón me esperaba en la tranquera, y ella pa' que no dijera, me le boté a regalón. Después de tanto penar, fuimos pa' Montevideo, para podernos amar como Julieta y Romeo. Sentados junto al fogón, juramos amor eterno, en un idilio tan tierno y tan grande la pasión, que al terminar el invierno, nace un rotito mamón.